cantaremos la canción del amor. Si no hoy, quizás mañana, con el alba temprana llegará. Tener fe. Cuando hay fe, hay esperanza y tendremos más confianza en realizar nuestro amor. Cuando se encuentre el ser querido, dos cariños se han unido, eso es amor.